igual a través de nuestra página blog, que es en dos ruedas ags.blogspot.com. Mandamos saludos allá a Cosío, al Ciber, que no sé si fueron a escucharnos por allá de Cosío, a León, a Guadalajara, al señor Raúl Galán, al Quijas, al Calachas, por ahí al licenciado Gabuso, el director de tránsito, que no sé si fueron a escucharnos, a Judith, a Javier, bueno, saludos muy grandes. Y sin más, vamos a pasar a nuestra pequeña agenda, porque se ha reducido mucho, han dejado de programarse eventos, pero tenemos todavía eventos por delante, de concentraciones bikers. Del 17 al 18 de mayo tendremos un evento en Pátzcuaro, Michoacán. Nos invita la banda de Ángeles Nocturnos, que van a organizar por ahí su concentración biker. Promete bastante. Si tiene oportunidad de ir, no deje de asistir. Del 19 al 22 de junio en Durango, el Motoclub Centauro nos invita a una concentración que suena bastante interesante. Una rodadita por ahí en Durango, entre la sierrita, los bosques. Es un muy buen lugar para ir. La inscripción tendrá un costo de $300 y se entregará gorra o lentes del evento, lo que usted decida. Playera, pin, gafet, calcomanía para la moto, reconocimiento, 3 comidas y bebidas, cortesías para discos y bares participantes, así como el libre acceso a todos los eventos de la concentración. A todos los foráneos, o sea, a todos los que estemos fuera de Durango, que lleguemos el jueves, la inscripción será solamente de $200. Para mayores informes pueden entrar ustedes a la página de internet del Motoclub Centauro, que es www.motoclubcentauro, todo junto y sin separaciones, motoclubcentauro.com.mx. Del 7 al 10 de agosto, además, tendremos la concentración internacional en Zacatecas, que nuestro amigo Efraín Burgos muy amablemente nos ha venido a invitar aquí personalmente. Es una concentración que vamos a estar presentes por ahí. Promete mucho, es una concentración de lo mejor que hay. Y si quieren ustedes mayor información, pueden comunicarse directamente con Efren a su email, que es efrenburgos@motosac.com, o con elisalopez@motosac.com. Aquí regañamos a nuestro señor director Carlos Villalobos por andarnos haciendo ruido en el programa. Y bueno, para cerrar nuestra agenda, en octubre, la Motofiesta León de nuestro amigo Quijas, allá de Los Lomos, que es del 22 al 26, 5 días de motociclismo puro. Se prometen por ahí 7,000, casi 8,000 motocicletas, por último que hablé con el señor Quijas. Es un mega evento en el Bajío, pero no vamos a dejar atrás nosotros Aguascalientes de ser un gran evento. Como ustedes saben, la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes tiene la firme intención de hacer un gran evento, y lo vamos a lograr. Todos los motoclubes nos estamos uniendo, y más adelante en el programa les estaremos platicando acerca de nuestra asociación. Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Caifanes, esto es de la selección, la mega selección musical de nuestra productora Balam, y esto suena así, Caifanes. Bueno, pues hemos vuelto aquí a su programa en dos ruedas. Este martes bastante caluroso. Aquí el señor Villalobos está tomando café, que dice que los árabes así se quitan el calor. Bien, el día de hoy vamos a hablar nuevamente de lo que es el reportaje de motocicleta. Vamos a tomar ahora la historia de la Ducati, un emblema nacional italiano. Han de saber ustedes que la Ducati fue fundada en 1925, pero como una sociedad fabricante de aparatos de radio y radiotécnica en general, que en 1935 se traslada, cambia de su lugar a Borgo Pignale, cerca de la anterior fábrica de Bolonia, donde se construye una nueva y moderna factoría, y con esta Ducati comenzará a expandirse en el mercado internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, la planta de Borgo Pignale fue bombardeada y destruida. Se pudo salvar la maquinaria y se reconstruyó la fábrica. Así pues, en 1946, aprovechando que SIATA, que es la Sociedad Italiana de Aplicaciones Técnicas en Auto y Aviación, había desarrollado un pequeño motor auxiliar de cuatro tiempos, perfecto para acoplar las bicicletas, conocido como cucciolo o cachorro de perro, era de 48 centímetros cúbicos y rendía algo así como un centímetro, 4.500 revoluciones por minuto, tenía un bajo consumo. Ducati llega a un acuerdo con SIATA para compartir la producción. O sea, Ducati, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber fabricado radios, después de haber fabricado equipos de electrocomunicación y después de haber perdido su planta por bombardeos nazis en su retirada de Italia, decide o busca la sobrevivencia empresarial asociándose con SIATA para producir motocicletas o automotos con motores pequeñitos, pequeñitos, estamos hablando de 48 centímetros cúbicos. Bien, el desarrollo de motores y motocicletas básicamente empezó para Ducati en 1952, cuando produjo su primer ciclomotor, el Cruiser, dotado de arranque eléctrico, cambio automático y un motor de 173 centímetros cúbicos, consiguiendo grandes ventas y afianzando aún más a la compañía en el sector. En 1953, Ducati diseña su primera motocicleta, el modelo 98, de 98 centímetros cúbicos, que se presenta en el Salón de Milán en una versión todavía poco desarrollada denominada Caballino, que podremos decir que es la primera moto que empieza a tener el diseño de la Ducati, ¿no? El estilerón deportivo. Así pues, Ducati cambia su nombre por el definitivo Ducati Mecánica Spa y su nuevo director pasó a ser Giuseppe Montano. Estamos hablando que la Ducati en los años 50 produjo el modelo Caballino de 98 centímetros cúbicos para después, al principio de los años 60, contratar al doctor ingeniero Flavio Taglioni, que presenta lo que es el motor bicilíndrico en B con 750 centímetros cúbicos, una moto que empezó a cambiar el concepto de diseño en ingeniería mecánica, un avance sin duda bastante significativo en las motocicletas. Bien, esta Ducati fue campeona en los años 70 y se llegó a crear además un motor más grande, un motor 900, que era pues sin duda una máquina de demasiada potencia, con demasiada estabilidad, una conducción muy suave y sobre todo que la Ducati tiene un sistema de transmisión que nos permite utilizar la técnica que se llama Ducatera. ¿Qué es la Ducatera? Si entramos en una curva, la curva nos empieza a sacar, sabemos perfectamente que si aplicamos frenos para disminuir la velocidad nos podemos bloquear y nos podemos ir. ¿Qué se hace para evitar esto? Se toma el clutch y se empieza a meter y sacar el clutch en la velocidad. Esto es la Ducatera. Solamente en Ducatis o en motocicletas con un muy buen sistema de transmisión se puede hacer este tipo de maniobra para evitar el perder el equilibrio e irnos en las curvas. Entonces la Ducati tiene un sistema de transmisión realmente muy bueno. Bien, dentro de la Ducati se estuvieron corriendo varias motocicletas, varios campeonatos. Aquí vamos a decir algunos de los últimos campeonatos que llegó a ganar. La MotoGP en el 2007 con su piloto Casey Stern, con un motor de 800 centímetros cúbicos. En el 2006 con Troy Bayliss, con un motor de 999 centímetros cúbicos. 2004, 2003, 2001, 99, 98, 96, 95, 94, 92, 91 y 90, y no nos estamos devaluando, sino que nos vamos a través de los años, con que cada año, casi regularmente, Ducati se lleva por ahí buenos campeonatos en lo que es las fórmulas deportivas. Tiene un campeonato de pilotos en la MotoGP, tiene 12 campeonatos de pilotos en la SBK y 14 campeonatos como constructor. Un campeonato de pilotos Super Sport y uno como constructor en la misma categoría. Y como constructor, pues desde el 2007, que es el último pasado, yéndonos hasta la historia más reciente del 91, sin detenernos, de 2007 al 91, cada año Ducati ha ganado el campeón de constructores. Además, el Super Sport en pilotos lo ganó en 1997 Paolo Casoli en una Ducati de 748 centímetros cúbicos. Y bien, el gran campeonísimo de Super Constructor lo obtuvo Ducati en 1997. Una firma que sin duda ha hecho una muy buena motocicleta. Hablar de Ducati es, para quien no conoce de mucho de motocicletas, es como hablar de un Ferrari en automovilismo. El italiano le impone un estilo muy particular a sus máquinas, a su ingeniería. No pierden el toque exótico, el toque sensual, se puede llamar, de las motos. Las Ducati son muy estilizadas, tienen unas líneas muy profundas y sin duda son unas grandes máquinas. Para terminar, hablando de lo que es la Ducati, en México actualmente se pueden ver algunas Ducati rodar. Para ellas se pueden ver, por ejemplo, la 1098R, que acaba de lanzar este año la Ducati, una mega motocicleta, realmente una pista, super pista. Y aquí sí habría que hacer la comparación, que Ducati está muy por encima de muchas japonesas. Sin duda alguna, Honda, Suzuki, la Kawasaki han hecho motocicletas de pista muy buenas, pero a nivel de desempeño la Ducati se lleva a muchos por delante. Tal vez la Iberia, la española, la Iberia es una moto que pudiera dar un poquito de semejanza en calidad. Ya estaremos hablando próximamente de la Bombardier, una marca canadiense que empezó haciendo aviones, hacen aviones actualmente, hacen jets corporativos de gran lujo, y además ahora se han metido al mercado de las motocicletas haciendo unas motocicletas de una calidad tan alta que garantizan el mismo sistema eléctrico. Si usted compra una Bombardier y se le funde el foco tiene garantía, y eso ni una Harley Davidson se lo da. Bien, vamos a ir otra pausa musical, no vamos a aburrirlos con mi voz de cotorro toda la tarde. Seguimos con Caifanes. Aquí nuestro señor operador Carlitos Villalobos, que tan amablemente nos asiste cada tarde, nos va a poner algo de Caifanes que suena así. estamos de vuelta aquí, como verán, la mejor música solamente en dos ruedas, la selección de nuestra productora Balam. Bien, estábamos hablando hace un momento de lo que es la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes. ¿Qué es esta asociación o qué es lo que pretendemos hacer? Queremos organizarnos primero como una comunidad que esté constituida, que tenga representación ante las autoridades y ante la sociedad en general. Lo que pretendemos es cambiar la forma de vivir el motociclismo en Aguascalientes. Queremos organizar eventos y concentraciones en nuestra ciudad que nos den el realce que debe de tener Aguascalientes como una ciudad biker. Porque, sin ser peyorativo, hay ciudades muy chiquitas que tienen grandes eventos, como Zacatecas, donde solamente 7 motoclubes organizan un gran evento con Don Efrén Burgos. Y aquí que tenemos más de 40 motoclubes y cerca de 5 veces más motocicletas, no nos podíamos poner de acuerdo. Entonces, la asociación ha tenido algunas sesiones, algunas asambleas generales, donde nos hemos empezado a organizar. Ya tenemos ahora una mesa directiva, en un momento más diré quiénes tienen los cargos y qué motoclubes quedaron encargados. Y bien, el primer logro que estamos consiguiendo, y debo de reconocer la actitud y el apoyo del licenciado Juan Francisco Gabuso, director de Tránsito Municipal, es que muy probablemente en la zona de Ferial nos den por ahí un lugar para estacionarnos en lo que era la explanada de donde era antes el Mexicali Rose. Ustedes recordarán la esquina, esa explanada está por ahí desocupada. Estamos peleando que por favor nos la presten para poder parar las motocicletas. ¿Por qué ponerlas ahí? Porque es un poco complicado dejar máquinas que uno le tiene bastante estima en la calle, a la mano de cualquier maldosito que por ahí anda haciendo travesuras, ¿no? Entonces, pues la asociación está ahí puesta con esto. Otro evento que se tuvo el jueves pasado, por ahí nos lo informaron un poco tarde, fue nuestra amiga Jess de Águilas Rodantes. Hicieron una labor social, fueron cerca de 30 máquinas, 30, 35 por lo que me platicaron, a llevar juguetes a una comunidad del llano, a los niños, para festejarles tardíamente, pero festejarles a los niños su día con unos juguetes. Por ahí se llevaron pelotas, se llevaron a varios, creo que estuvo por ahí nuestro amigo, nos pone aquí aplausos, nuestro querido señor Villalobos, para mí no, para las Águilas Rodantes que lo organizaron, para Jesse, que hace una labor interesante. Por ahí les llevaron a, creo que a Juancho Venegas, y los niños pensaron que era Santa Claus, pero no, no es Santa Claus, es nuestro amigo Juancho. La asociación, como verán, no tiene solo la intención de que hagamos relajo, sino que hagamos algo productivo, que seamos una comunidad de gente con respeto, que cambiemos un poco la mentalidad. Otro de los propósitos que vamos a conseguir es una reeducación del motociclista y del automovilista. Pedirle al automovilista que ya no nos vea pues como unos obstáculos en el camino, un estorbo en el camino, sino como alguien con el mismo derecho de vía que él. Y también hacer una conciencia con los motociclistas, pues de que no somos inmortales y de que no somos los reyes del camino, que también hay que respetar límites de velocidad y utilizar sobre todo el equipo de seguridad que nosotros debemos de requerir por nuestra propia vida, por nuestro interés particular. Bien, en la dirección de esta asociación, como presidente quedó Raúl Martín Pérez Marmolejo, él es del Motoclub Vampiros. En la vicepresidencia queda el profe Juan Carlos, del motoclub Piratas del Asfalto. Nos asusten, no andan asaltando camiones repartidores, así se pusieron nada más. En tesorería queda nuestra amiga Jessica Jess, de lo que es el motoclub Águilas Rodantes, un motoclub de solamente mujeres. Si usted quiere ser miembro de ese motoclub, solamente tiene que ser mujer y tener moto, y con todo gusto se va a rodar ahí con Jess. En lo que viene siendo el secretariado, por así llamarlo, tenemos al Arqui ahí del motoclub Confederados, un motoclub que tiene una disciplina interna que respeto, una madurez en sus miembros, son personas muy bien centradas. Me gusta mucho ese motoclub y hace muy buenos eventos. Y bien, está por designarse aún vocales en la próxima asamblea de lunes, así como el logotipo que tendremos. De antemano les digo que tome la decisión que tome la asamblea, nosotros aquí en Dos Ruedas estaremos publicitando todo lo que se haga. Estaremos haciendo una labor de vocal a nivel un poquito más masivo, perdón el pleonasmo, aquí me va a regañar el querido amigo Carlos Villalobos, más masivo, eso es es algo para que suene aquí tropical el asunto. Entonces estaremos haciendo difusión de lo que son los eventos. Estén ustedes preparados, queremos hacer una concentración local para agosto, queremos ver cómo nos sale, queremos hacernos un cáliz. Y bueno, vamos además a extender el día de hoy una invitación. Ya me confirmaron por ahí, el próximo jueves a las 9 de la noche, en el estacionamiento de Comercial Mexicana de Casablanca, nos vamos a volver a reunir todas las motocicletas. Entonces, si usted quiere por ahí ver algunas cuantas máquinas aquí en Aguascalientes, quiere ver algunas Harley, quiere ver algunas cosas interesantes, hay unas BMW muy bonitas, unas crucero que están llevando nuestros amigos confederados ahí a rodar, muy padres, pues los invitamos a que se acerquen con toda confianza allí al estacionamiento de Comercial Mexicana de Casablanca a partir de las 9 de la noche este jueves. Y bueno, un fundamento que le encuentro yo al asociarnos como motoclubes, al pertenecer a esta asociación, para aquellos que tengan un motoclub y aún no se han acercado a la asociación, la intención no es que queremos monopolizar la motocicleta en Aguascalientes, lo que queremos hacer es organizarnos y hacer algo a favor de nuestro deporte, de nuestro hobby, de nuestra afición, lo que para muchos es nuestra forma de vida, un estilo de vida muy particular que llevamos. Entonces, si ustedes tienen un motoclub, si tienes una motocicleta y me estás escuchando y no tienes motoclub, aún así te puedes acercar con todo gusto el jueves, puedes conocer a varios motoclubes en los cuales a lo mejor te puedes identificar con uno que te quieras integrar, a lo mejor te puedes integrar con alguno de ellos para rodar. Y sobre todo, pues hacer del motociclismo una forma bella de vivir, de vivir las calles, ¿no? Yo disfruto mucho manejar auto en carretera, pero disfruto todavía muchísimo más la motocicleta en carretera. Y bien, vamos a ir a otra pausa musical, seguimos con Caifanes, hoy es día de Caifanes, de elección, la selección exclusiva de nuestra productora, y seguimos con esto que suena así. Nada. Bueno, estamos de vuelta aquí en su programa En Dos Ruedas, su servidor Rubén Flores. Bien, enviamos saludos muy grandes a todos los que nos hacen favor de escucharnos, a Emilio, a Vicentica, a Gonzalo, a Angie, a María, a Blanca, a nuestro amigo Gil, o mejor dicho Gil, en San Luis Potosí, a nuestro amigo Cristero Chopper de Tepatitlán, cómo no, a Pepsiman, a Reggie, a Quijas, a Monse, a Don Miguel Ángel Textura de Antepeji del Río, los motoclubes Gladiadores, Buitres, a los Pendejos, a los AB2, así se llaman, son los Pendejos, y son de nuestro amigo Diego, que nos debe que nos venga a visitar, lo hemos invitado, nada más que la agenda no ha permitido que nos visiten. A los Piratas del Asfalto, a Custom Bikers, a los Bulldogs, a los Buitres nuevamente, a Flamas, allá nuestro amigo el Burro, cómo no, saludos muy grandes. Invitarlos a todos ustedes además a que visiten nuestra página, nuestro humilde blog. Les vamos a pasar la dirección, es www.endosruedasags.blogspot.com. Ahí estamos para recibir cualquier comentario. Hay fotos de las últimas rodadas, fotos de nuestro programa, que trataremos de estar actualizando constantemente. Igual recordarles nuestro correo electrónico, que es rubenernestoflores@gmail.com, para que todos aquellos que nos quieran mandar saludos, alguna petición o alguna cosa, comentario, sugerencia que quieran hacer acerca del programa, estamos a sus órdenes para atenderlos. Bien, el martes pasado estábamos hablando por ahí acerca del cambio de aceite. Me mandaron por un correo que volviera a tocar el tema del cambio de aceite, pero un poco más despacio, porque con la entrevista al licenciado Gabuso lo hicimos un poquito rapidito para alcanzar a hacerlo. Bien, vamos a retomar. Ahorita estamos a 33 grados centígrados, el calor está todo lo que da en Aguascalientes. Me imagino que en toda la región del Bajío, y sobre todo en el norte, allá en Saltillo, en Monclova, ni que se diga, como en el norte, en Piedras Negras también. Vamos a pensar que estamos hablando de motocicletas cilindradas bajas. ¿Por qué voy a hablar de cilindradas bajas? Porque no es lo mismo un cambio de aceite a una Harley Davidson, a una Indian, que a una Hondita, que a una chinita que anda por ahí rodando. Vamos a pensar que tienes una chinita o una Hondita. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero en la mañana vas a tener tu máquina fría. Lo que queremos es que esté el aceite abajito, suavezón, que no haya tanto problema. ¿Por qué? Porque además mover tornillería caliente no es muy adecuado. Los metales tienden a perder su forma y eso nos va a dañar a la larga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la mañana arrancamos nuestra moto que está fría y le damos unas 2 vueltas a la manzana, 3 vueltas a nuestra manzana. ¿Para qué? Para que el aceite se afloje. Pero no vamos a hacer que se suba hasta el pistón, sino que solamente quede abajo. Poquito que le demos una calentadita. Vamos a poner nuestra motocicleta en lo que es el parador central. Vamos a poner nuestra charola para recibir nuestro aceite y vamos a tomar nuestro dado para poder sacarlo. Generalmente son dados 12, en fin, el dado que lleve su motocicleta para poder mover, ¿no? Entonces vamos a poner nuestra charola abajo de nuestra moto, que previamente ha sido calentada, no mucho, no una rodada de todo el día ni de andar en la ciudad, pero sí que ya tenga por el aceite un poquito más líquido, más flojito. Vamos a destapar con cuidado nuestro tornillo de drenaje, vamos a aflojarlo, preferencia por favor con un dado. El dado se amolda a la forma de nuestro tapón del drenaje, no lo va a deformar como unas pinzas o como una perica que puede dañar. No utilizar pinzas de presión, por favor, eso acaba con todo nuestro tapón de drenaje. Vamos a dejar que escurra, en cuanto quitemos nuestro tapón, todo el aceite. Generalmente hablamos de 1 litro, 2 litros en máquinas chiquitas, que escurra todo el aceite que debe estar saliendo. Debe salir el aceite negro, o de preferencia café ya quemado, no tanto, vamos a darle cuidado a nuestra moto, vamos a estarle haciendo esos cambios más constantemente. Bien, vamos a fijarnos que en el tapón de drenaje generalmente vienen los filtros del aceite, que no es mucha cosa más que un pequeño sedazo por el cual está pasando el aceite del motor en su ciclo y va dejando sedimentos de metal. Vamos a fijarnos en este filtro, ¿qué tanto metal nos está dejando? ¿Qué tantos pedacitos de metal nos está dejando, rebabitas? Con esto podemos evaluar qué tanto desgaste está sufriendo nuestra máquina. Después de esto, de haber checado nuestro filtro, lo podemos limpiar con un paño. Muy importante, por favor, cuando estemos haciendo los cambios de aceite, no vamos a mezclar nunca gasolina, tíner o abrasivos con nuestro aceite. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es adelgazar los aceites que protegen, los lubricantes que protegen el metal de nuestra máquina. Entonces vamos a procurar utilizar un paño, una franela, un trapo sucio, siempre y cuando no tenga nada de abrasivos que puedan rebajar nuestro aceite. limpiamos nuestro sedazo, tampoco vamos a meterle el agua con jabón, y vamos viendo qué tanto metal va soltando. Bien, cuando nosotros pensamos que ya dejó de gotear nuestro aceite, que ya se acabó todo nuestro aceite, vamos a, si nuestra moto tiene crán, vamos a utilizar nuestro crán para darle unos empujoncitos, como si estuviéramos haciendo funcionar el motor. Por favor, con el switch cerrado, con el switch cerrado, vamos a mover con la mano muy suavemente el crán para que tenga funcionamiento. ¿Qué va a hacer esto? Que todo el aceite que se quedó arriba, en lo que es la camisa, la cabeza del pistón, se escurra y salga totalmente, se drene bien nuestra máquina. Pero además de que vamos a hacer este movimiento con nuestra mano en el crán para hacer que baje el aceite, vamos a inclinar nuestra motocicleta hacia el lado donde está el tapón del drenaje. En la mayoría de los casos estamos hablando del lado izquierdo o del lado derecho, como quieran verlo. Entonces vamos a ladear nuestra motocicleta, hacemos un pequeño movimiento con la mano sobre el crán y van a ver ustedes cómo sale más aceite del que pensábamos que ya no tenía nuestra máquina. Entonces con esto ya hacemos una buena sacada de aceite, vamos a decirlo así, una buena drenada de nuestro aceite. Siguiente paso, vamos a checar el O-ring. ¿Qué es el O-ring? Bueno, el O-ring es una membrana tipo plástico, como si fuera una liguita, que queda justo al tamaño del diámetro de nuestro tapón de aceite. Este O-ring es como un anillito negro, algo rígido, que nos permite sellar. Vamos a checar que nuestro O-ring no esté quemado, no esté tostado, no esté fracturado, que tenga todavía su forma original, que no esté roto, y vamos a colocarlo. En caso de que encontráramos que está roto, lo más recomendable es cambiar por otro, poner una refaccionaria, es muy fácil localizar O-rings, nada más llevar la medida y poner el O-ring que debe de ser. Es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a evitar fugas, vamos a evitar presiones que sobre la máquina innecesarias, ¿no? Bien, después de que checamos el O-ring, ya sea que lo dejemos el que tengamos o cambiamos por otro nuevo, vamos a apretar suavemente, vamos a tratar de dar un poco de torque. ¿Qué es el torque? En cuanto llegue a su tope el tapón, al momento de estarlo apretando, vamos a darle un octavo de vuelta más cuando mucho. No demos más presión sobre nuestro tapón, porque lo que podemos hacer con esto es que se vaya a capar la cuerda o dañar la cuerda de nuestro tapón de drenaje. Entonces vamos a hacer un pequeño torque de un octavo de vuelta con referencia al punto donde ya no giró libremente nuestro, donde ya no apretó más, vamos a decirlo, nuestro tapón de drenaje. El siguiente paso es muy sencillo, es vaciar nuestro aceite sobre la máquina. Tienen lo que es la bayoneta, el tapón de la bayoneta, por ahí se debe de poner el aceite. Si pueden hacer, perdón, aquí el hablar y la falta de humedad relativa me está acabando la garganta. Si pueden ustedes conseguir un embudo exclusivamente para el aceite de su motocicleta, es mucho mejor. Un pequeño embudito que nos ayude a no ensuciar nuestra máquina, a no derramar aceite sobre la máquina, a ensuciar nuestro piso, sino hacer un trabajo limpio. Vamos a vaciar nuestro aceite nuevo sobre la motocicleta. Hablábamos de qué aceites utilizar. Realmente la economía hace que digamos, bueno, vamos a ponerle un aceite de carro, un Exxon de 20 pesos, de 25 pesos litro, cuando lo único que estamos haciendo con eso es dañar nuestra máquina, no le estamos dando la protección que requiere. Lo más recomendable, si tenemos una motocicleta y queremos cuidarla y queremos preservarla, es que tratemos de utilizar aceites sintéticos. El aceite sintético va a permitir una viscosidad más prolongada, un mejor desempeño de nuestra máquina. Ustedes lo van a notar al momento de arrancarla, a la primera va a arrancar, aunque esté fría, quedan muy bien cubiertos máquinas y metales con estos aceites. Si están en Aguascalientes, voy a meter gol, aquí me los va a cobrar luego de rato mi señor director. Hay un aceite muy bueno que es el Máxima, un aceite sintético que vende por ahí Calachas en Avenida Universidad. Este aceite tiene una viscosidad que es un 1550, 15W50, hablamos que es 15 en frío y 50 en caliente, dependiendo de la temperatura de la máquina, un aceite de muy buen desempeño, muy buen trabajo. Les recomiendo, vuelvo a decir, traten de utilizar aceites sintéticos, pero recordar esto: si se avientan a poner aceite sintético en su máquina y un día ven que anda bajón y quieren rellenar con un aceite mineral, se les va a cortar el aceite sintético, se les va a cortar el aceite mineral y lo único que van a hacer es desvielar su moto. ¿Por qué? Porque el aceite sintético es muy celosito. no se pueden mezclar aceites minerales con aceites sintéticos, tienen que ser siempre aceites sintéticos. Entonces, si ustedes toman la elección de utilizar aceites sintéticos, van a tener que seguir con ellos un buen rato, o hacer un buen cambio, hacer un enjuague de máquina con enjuagues que venden por ahí en refaccionarias grandes y meterse con aceites minerales, que no es lo recomendable. Recuerden ustedes que las máquinas, sobre todo las chicas, están trabajando sobre 4.000, 5.000 revoluciones por minuto, son máquinas muy forzadas, máquinas demasiado revolucionadas y requieren pues un mayor protección en lo que corresponde a esto. Otro punto de lo que vamos a hablar es sobre la presión de las llantas. Generalmente cuando tenemos un auto, pues llegamos a la gasolinera, me checa el aceite y me checa las llantas, ¿no? A 28. Bueno, pues las motos también, la mayoría van a 28. Procuren checar su motocicleta en la llanta, en los numeritos que van grabados, ahí viene la cantidad de libras que debe de llevar su moto. Es muy importante que tengamos nuestras motocicletas al punto en las llantas. ¿Por qué? Porque si tenemos una motocicleta con mayor cantidad de carga de aire, lo que vamos a estar haciendo es que rebote, que esté brincona, que esté muy dura la suspensión y que transmita mayor fuerza los impactos hacia las horquillas por presiones altas. Bien, lo que viene siendo también llevar presiones de aire bajas en nuestras llantas van a ocasionar que tengamos un mayor consumo de combustible. Vamos a lastimar las cuerdas de las almas de acero de las llantas mismas y vamos a estar haciendo un esfuerzo extra sobre las cadenas, sobre los sprockets, que no es necesario. Entonces vamos a procurar también tener ese detalle con las motocicletas. No nos cuesta nada detenernos unos 2-3 minutos en cualquier gasolinera, checamos bien, pesamos bien nuestras llantas y ponerlas a lo que nos indique la propia llanta en el grabado. Punto 3 de recomendaciones de este martes. Se acerca la temporada de lluvias. Por favor, vamos a recordar que perdemos muchísima adherencia con respecto al pavimento, al asfalto, nuestra motocicleta con lluvia. Vamos a moderar nuestra forma de conducir, vamos a bajar velocidades. Y aquí sí es válido, es un tip que les puede servir mucho, incrementar el piso de la llanta con respecto al asfalto. ¿Cómo se hace esto para tener más adherencia? Se le bajan 2 libras a cada llanta, dependiendo de lo que tiene que ir. Si por ejemplo mi llanta indica que tengo que llevar 28 libras de carga, la pongo a 26. Esto hace que se haga un poquito más chata y me dé milímetros más de adherencia al piso, ¿no? Una mejor forma de conducción, más ligera y que nos permite andar en moto con condiciones no tan normales como ir con el pavimento seco, que es lo ideal. ¿Esto para qué? Porque a fin de cuentas, si va a estar lloviendo, nosotros no vamos a desempeñar la máxima velocidad que nos pueda dar la máquina. Tenemos que ser muy prudentes con ella. El bajar 2 libras por llanta nos va a permitir más adherencia, vamos a ir a una velocidad más lenta, pero vamos a evitar accidentes de derrapones, sobre todo, ¿no? Que es lo que nos está yendo. Te voy a pedir aquí a mi señor productor, don Carlitos Villalobos, que me deje ver mi reloj, porque me mueve aquí las cosas y yo ya no me entiendo ni solo, ni sé qué tanto estoy hablando como Merolico. Sí, bueno, vamos a ir a otra pausa musical con Caifanes. La selección que ya saben ustedes, la mejor música y el mejor rock and roll lo van a escuchar siempre con nosotros, la selección de nuestra productora. Y esto suena más o menos así. No voy a poder. plantitas en tu jardín. No creas que esta navaja es para mí, la traje para arrastrarte a ti, ay, hasta morir, hasta morir, hasta morir, hasta morir. De vuelta aquí en su programa de En Dos Ruedas. Hemos estado hablando del mantenimiento de nuestras máquinas, cambios de aceite, checar presiones de llantas. Y nuevamente aquí van a decir, cómo da lata este gordito, pero el casco, por favor, vamos a utilizar el casco. Es sumamente importante utilizar el casco. Sé que por ahí me están escuchando varios que no usan casco y dicen, es que me despeinan, me veo mal, no va conmigo, es muy feo, me van a decir la hormiga atómica. Pues es preferible que nos digan hormiga atómica, que nos digan lo que ustedes quieran, a quedar hemipléjicos o cuadrapléjicos el resto de nuestra vida, tendidos en una cama, que tengamos que requerir que alguien más nos haga favor de cuidarnos, de darnos de comer, de atendernos. Veamos un poco más allá de nuestras narices y vamos a utilizar nuestro casco, por favor. Otra recomendación de siempre, vamos a quitarnos esos guaraches en la moto, ¿sí? Vamos a ponernos por ahí unos botox, señor Villalobos, para vernos más sensuales. Unas botas cerradas, vamos a proteger nuestros tobillos, vamos a proteger nuestros dedos de los pies, las plantas. En la semana tuve pues la desgracia de ver a un chamaquito de una motocicleta cargo repartidor que andaba con unas chanclillas. El muchacho tuvo que bajar los pies. Pregúntenme ustedes cómo tienen la planta descarnada, porque el asfalto se la llevó, incluyendo hay un dedo chiquito del pie que casi lo pierde porque la misma fricción se lo arrancó. Entonces vamos a, por favor, utilizar todo lo que es nuestro equipo. No es solamente un casco, son las botas y son los gogles de perdido, o sea, lo básico eso. ¿Por qué los gogles? ¿Cuántas veces los que andan con lentes en motocicleta, y no me dejan mentir, se les ha pegado una mosca y nada más oye ¡pac! Impactazos que se dan contra los gogles, contra las moscas. Su servidor ha tenido una abeja, una de cibercalillo en el gogle, paz, de repente no hace el golpazo y se quedó ahí pegada. Si eso ha dado contra mi pequeño ojito, pues me he quedado ciego un rato y a lo mejor pudiera ocasionado exactamente. Por ahí pone gritos nuestro señor productor, está, es horrible eso de los insectos en los ojos. Y no nada más insectos, también tierra, hay sopas. Ya andamos rompiendo aquí la vajilla. Eso más accidente sueña a que andan tirando los platos enojados. Esa cancioncita me recuerda a Toño Zapata, que sé que me está escuchando. Saludos, Toñito. Vamos a utilizar nuestros gogles, vamos a protegernos. Y las botas. Casco, gogles o lentes. Y nuestras botas, por favor. Ya si pueden ponerse una chamarrita de cuero, ponerse sus guantes, protegerse un poquito más, pues es mucho mejor, ¿no? Bien, quiero hacerles una recomendación. No sé si a ustedes les gusta el estilo, la vieja escuela, en lo que es el diseño de motocicletas, pero voy a hablar de una motocicleta nueva. Esta, apenas este año la produjo la Harley Davidson, pero se las voy a recomendar. El diseño me gusta mucho, sus contribuciones en potencia en motor también son interesantes. Estamos hablando que es una cilindrada de 1584 centímetros cúbicos, nada despreciable, es un animalón que está ahí rodando. ¿Y de cuál hablamos? Pues bueno, si quieren anotarlo, es de la Dark, o sea, es negro, Softail Crossbones. Dark Softail Crossbones es una motocicleta de la Harley Davidson, un nuevo modelo que presenta rasgos característicos tales como su estilo retro, porque estamos hablando de suspensión de resortes al frente, inspirado en el frente de un Springer, junto con otros detalles de motocicletas modificadas de la posguerra. Es una motocicleta que evoca mucho las motocicletas de 1947-1949, a las Indian, su asiento con resortes, la forma ovaladita del tanque, una máquina muy interesante. Su faro me gustó mucho, es muy peculiar, un faro chiquito que ahí está dando un buen toque. Está la presentación que yo tengo, es una motocicleta color negra con rayos. Los rayos son cromados junto con la masa, pero el aro del rin va negro junto con las llantas. La salpicadera de adelante, a mí en lo particular me hubiera gustado que esa lodera fuera un poco más larga, se me hace quedó un poco corta en este diseño. La máquina, pues ni qué decir, ¿no? Vuelvo a repetir, 1584 centímetros cúbicos, es contrabalanceado con doble árbol de levas en la cabeza. La transmisión es una Cruise Driver de 6 velocidades, el manubrio es pintado en negro mate, el sistema de tubos es de escapes rectos con silenciadores, van cromados, los rines delantero y posterior son de acero entrelazado con la ceja pintada de negro brillante, como les comentaba, el aro. Y los estribos, bueno, son tipo old school, ¿no? Una motocicleta que evoca lo mejor de Harley, lo más clásico de Harley. Me atrevería a decir un poco más atrás de lo comercial de Harley, lo de la época de la posguerra, con un motor, con una ingeniería nueva, y que pues bueno, vamos a recomendar bastante para tenerlo. Vamos a empezar ya a despedir el programa, no sin antes recordarles que el jueves vamos a estar por ahí en Comercial Mexicana Casa Blanca, a las 9 de la noche, todo lo que es la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes. Si ustedes tienen una motocicleta, aunque no tengan motoclub, los invitamos a que asistan con nosotros. Por favor, lleven casco, vuelvo a repetir, lleven su casco, lleven sus botas y lleven sus lentes, y ahí los esperamos para que se den una vueltecita con nosotros. De igual manera, vamos a estarles informando acerca de los eventos que va a organizar la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes. Por ahí Jessy va a tener una reunión nacional, una concentración nacional de mujeres motociclistas en octubre. Están por confirmarse las fechas, va a ser 10, 11 y 12. No las vamos a dar aún oficialmente hasta que nos confirmen Águilas Rodantes su fecha. Pedirles en esta época de feria, no andemos tomando, vamos a hacer caso a las recomendaciones del licenciado Gabuso, el director de tránsito, utilizar nuestro casco, vamos a llevárnosla tranquila, vamos a evitar accidentes, por favor. Recuerden que aparte de que ustedes no toman, hay otros que sí toman, entonces vamos a tener aún más precaución, porque si los automovilistas sobrios no nos ven, pues ebrios menos. Vamos a andar con luces prendidas, por favor, andemos con luces prendidas siempre, de día, de noche, siempre con nuestras luces prendidas. Y bueno, no me queda más que agradecerles la atención de su escucha, de haberme escuchado este martes. Nos escuchamos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Su servidor Rubén Flores transmitió para ustedes desde Acueducto 108 en el tradicional Barrio de la Salud. Y bien, nos vamos con Caifanes, estamos despidiéndonos, y como siempre, mi amor, te amo con toda mi alma. Hasta luego. Ese señor Villalobos que le gusta jugar con sus sueniditos. Nos vemos hasta el próximo martes. Adiós.